El objetivo del día de hoy era enseñarle a los beneficiarios del PECAN cómo preparar recetas y además cómo introducir la producción que estamos sacando de los huertos dentro de la dieta familiar para de esta manera poder mejorar la salud de los beneficiarios y aparte tener una dieta más balanceada de la comida, ¿verdad? Y ahorita la gente no mezcla los hortalizas dentro de su comida, ¿por qué? Mire, principalmente no se mezclaban las hortalizas dentro de la alimentación, puesto a que los beneficiarios no estaban acostumbrados a producir dichas hortalizas dentro del patio. Pero nosotros hemos andado haciendo conciencia dentro de ellos y explicándoles la razón, el principal de mezclar las hortalizas dentro de la alimentación diaria. Muchos de ellos ya han hecho y además nosotros como técnicos del PECAN los apoyamos en enseñarles algunas recetas. Por ejemplo, a una beneficiaria yo le enseñé a hacer huevo con espinaca. Ella no conocía la espinaca, entonces yo le traje la semilla, la sembramos y al cosecharla, entonces yo le expliqué cómo introducir esa hoja y qué vitamina tenía esa hoja y cómo iba a ayudar dentro de la dieta alimentaria de su hijo. Bueno, a ella le gustó, lo practicamos. Inclusive ahora ella lo pone en práctica y le da a toda la familia. Y veas impactos de este proceso hoy. Claro que se ven impactos porque la gente ya no consume solo los frijolitos que consumía antes. Vemos que la salud ha mejorado bastante porque ellas me han dicho, en un 100% me dicen, yo ahora consumo más, no siento tanta debilidad en mi cuerpo porque yo he comido las hortalizas que ustedes, que hemos producido juntas, las hemos consumido. Entonces dicen, me siento mejor. ¿Y qué necesitamos de hacer más para tal vez mejorar la salud, la alimentación? ¿Y cuál es la próxima etapa por los beneficiarios? Creo que el objetivo principal que tenga el beneficiario después de este taller es poner en práctica todas las recetas de comida que nosotros le enseñamos acá, ¿verdad? Para que ellos vayan mejorando y aparte de eso, que ellos la transmitan a los otros beneficiarios que no pudieron estar con nosotros, para que tengamos así un 100% de los beneficiarios cubiertos con nuevas recetas de comida para que introduzcan nueva alimentación. ¿Qué necesitamos de recordar de este día? Bueno, es importante recordar de que los beneficiarios están alegres porque dice que les gustó la experiencia, les gustaría volver a repetirla y creo que es una experiencia bonita porque aparte de compartir con ellos tantas cosas, estamos compartiendo algo más que es dentro del PECAN, lo que es sobre el tener más, ser más sociable, tener comunicación con ellos más a fondo y dentro de este taller podemos apreciar que ellos están contentos, les gustó la idea. Y dicen que la van a poner en práctica. Así que nosotros como técnicos tenemos que apoyarlos para que eso así suceda. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Yo me llamo Ninfa Montenegro Molina. Me siento muy alegre desde que yo ya hice los momentos que me desocupé para venir aquí. Me he sentido muy alegre, entusiasmada de estar pues aquí reunida con todos ustedes, más que todo comiendo de todo un poquito, muy alegre, hemos aprendido bastante, a pesar de que esto es para que nosotros tengamos una diversión, para que estemos alegres pues y aprender de todo lo que hemos comido, un poquito de todo, probando. Le quisiera decir para acuerparla a ella, pues que ella no se sienta sola, que siempre esté al lado con nosotros. ¿Y tienes un patio en su casa? Sí, estamos comenzando, hay tierra, estamos comenzando a hacer un patio. Todavía pues por mucha lluvia se nos perdió y se navegó de agua, pero ahora que es en verano vamos a ver cómo vamos a luchar para volver a hacer una plantita nueva. ¿Y usa los hortalizas dentro de su alimentación, dentro de su comida? Claro que sí, porque esta primera vez que nosotros empezamos a entusiasmar, sembramos chiltoma, sembramos una herida de cebolla y sembramos este zanahoria y nosotros la aprovechamos en la casa. Yo me sirvió mucho la chiltoma, empecé a cortar, ya empecé haciendo el arroz con ella, ya pues no la compré, sino que la utilicé para la casa. ¿Y cuál receta es la mejor receta hoy para usted? De todas, ¿eh? El guacamole estaba riquísimo. También la cosa con el huevo está riquísimo. Eso nosotros no podemos hacer, no podemos preparar. Eso sí, yo se me queda en la mente cómo se puede preparar. También la lechuga. También la leche. Sí, nosotros no podemos preparar la leche. Está, todo eso es una cosa pues muy importante para nosotros, el alimento.